¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arranca Asesino el Rock and Roll, 18 de diciembre. Estamos en directo en esta tarde de sábado. Con cierta confusión. Algo de mal cuerpo también. Es que anoche rock and roll a saco. Y todo trae sus consecuencias. La verdad, venimos con las pilas cargadas, pero también se nota un poquito el trajín, ¿no? Bueno, pues para hoy el plan que teníamos trazado se ha venido un poquito, bueno, se ha venido abajo, pues porque pensábamos tener aquí a una banda invitada y al final no va a poder ser. La cosa era haber traído y haber tenido aquí a Las Sombras, a la banda de Barcelona, que anoche mismo arrasó en el Crazy Horse, en Deusto, en Bilbao, en ese festi organizado por el sello Family Spree, y que hoy, en esta tarde-noche de sábado, cuenta con su segunda jornada, donde también hay bandas muy interesantes. Anoche Las Sombras se lo hicieron del copón. Bueno, realmente las cuatro bandas que tocaron, pero en mi caso tenía muchas ganas de ver a los de Barcelona, a esos veteranos, y bueno, todo lo que esperaba de ellos se cumplió con creces y dieron un bolazo increíble, pleno de energía. Y bueno, por los que tuvisteis la ocasión de estar allí ya lo sabéis, y era la idea tenerles aquí hoy, pero bueno, supongo que han tenido una noche movidita y no va a poder ser. Quizás haya alguna otra ocasión. Y nada, por lo demás, pues un poquito improvisando, presentaremos alguna novedad y un poquito, pues ese va a ser el plan para el programa de hoy. Así que vamos a empezar escuchando precisamente una banda que acaba de estrenar su nuevo trabajo, que son Crap, la banda de Arrasate, con su punk rock 77, podríamos decir, y que presentan ya su segundo disco largo. Ellos estrenaron con un EP y bueno, este nuevo trabajo precisamente lo edita el sello Family Spree a medias con Cassette Coispena. Pues es un disco corto, son al modo de lo que eran antes los mini LPs. Bueno, son solo 7 temas. Está publicado en vinilo de 12 pulgadas. Y vamos a empezar escuchando este Sweetest Friend. Y esto es lo nuevo de Crap. We Are Crap, el título de genérico del disco. Vamos con ellos. Esto de momento lo tenemos que detener. Así. Y ahora sí vamos a ir con ese temita de los Crap. We'll be right back. Sweetest Friend, eran Crab con su segundo álbum. No sé si se le puede llamar esto LP, larga duración, porque son solo 7 temas, como os he comentado, pero bueno, su segundo disquito así en 12 pulgadas. Y nada, vamos a seguir escuchando algún tema más, como esto que suena de fondo, titula Too Much Rock and Roll. ¡Vamos, Crab! Bueno, pues ahí sonando Crab con su nuevo trabajo, este Weird Crab. Vamos a escuchar otro, bueno, el tema que han incluido en euskera, que es un, vamos a ver, una canción titulada Mundu Batem. Ahí están Crab. Thank you. Entonces, así se cierra el disco de Crap, con ese, joder, temazo, este tema en euskera. Y entre las siete canciones hay una versión de los Sex Pistols, el tema Do You Know Wrong, que bueno, escucharemos en otra ocasión. Y bueno, pues ahí hemos escuchado tres temitas de lo nuevo de Crap, ya disponible en vinilo de 12 pulgadas por el sello Family Spree. Y hemos hablado de Las Sombras, también pues banda que está en este sello. Su último álbum se publicó en Family Spree. Y vamos a escuchar un temita de ellos para recordar lo bien que lo pasamos anoche viéndoles en directo a Las Sombras desde Barcelona, de su último álbum, Shield Shocked. Vamos a ir con esto, que se titula She Ain't Crazy. Bueno, ahí recordando un temita de Las Sombras de su creo que es tercer disco. La verdad que es una banda que lleva un montón de años, lleva desde finales de los 80 funcionando. Lo que pasa es que han ido a su bola y bueno, durante bastantes periodos largos de tiempo pues han estado inactivos o tal, ¿no? Pero bueno, digamos que en los últimos 10 años o así es cuando parece que se han puesto un poquito más en actividad, digamos, por decirlo de alguna manera. Y publicaron, anterior a este disco, otro disco muy bueno, titulado un LP titulado Back to China. Y veteranísimos, como se les veía ayer, pero con una energía increíble en el Crazy Horse, en el concierto que dieron anoche. Y bueno, con Martini al bajo, que es pura dinamita, madre mía. Y ha sido una pena no poderles tener aquí, porque seguramente nos hubiesen contado un montón de cosas relacionadas con, pues eso, con la banda y con el mundo del rock and roll en general, porque bueno, gente veterana siempre tiene cosas interesantes que contar. En cualquier caso, pues ahí están sus discos, y este en concreto, su último álbum, que yo creo que salió hace ya, a ver si lo viene por aquí, bueno, hacia 2019 se publicó este Shield Socket de las sombras. Así que nada, cambiamos un poquito de asunto y bueno, y la verdad es que empezó la semana, esta semana empezó de forma triste con la noticia de la muerte de John Nolan, de este músico australiano, pues que ha sido, bueno, parte importantísima en la escena de, pues eso, del rock and roll de alta energía hecho en Australia, en bandas como Bored o como los Powder Monkeys. John Nolan nos dejaba y bueno, pues ha sido una semana en la que ha estado muy presente, lógicamente, pues porque tenemos sus discos en casa y hemos disfrutado mucho con ellos, y ha sido una ocasión, en este caso, que ojalá no hubiese ocurrido, pero hemos rescatado discos y hemos valorado de nuevo la grandeza de esas dos bandas y de la guitarra de este hombre, de John Nolan. Y nada, pues también queríamos poner aquí algo. En este caso me quedo con los Powder Monkeys, de un disco en directo que se publicó en el año 99 y se grabó, lo grabaron en el 98, un concierto que, bueno, tiene un sonido, al menos, bueno, yo lo tengo en CD y suena brutal. No sé cómo sonará aquí desde vamos a decir, desde el PC o desde el, sí, lo pincho desde YouTube, pero bueno, que quede constancia y que quede nuestro recuerdo para el grandísimo John Nolan y para bandas tan grandes como los Bored o los Powder Monkeys, sonando ya, ahí va eso. We'll be right back. Tremendos Powder Monkeys en directo, año 98. Y vamos a escuchar, bueno, esa que sonaba era Stretch Until Morning. Vamos a ir ahora con One More War. It's a song for our brothers on the waterfront. A song called One More War. Bueno, arrasando Powder Monkeys en directo. Joder, uno piensa no haber podido ver a esta banda en directo, ¿no? Que bueno, ya vinieron a tocar a hacer algunos conciertos por el estado hace un mogollón de años, vamos. Pues supongo que por esta época de el disco que sacaron con Punch Records, yo creo que era también sobre finales quizás de la década de los 90. Bueno, pues una lástima la pérdida de John Nolan, desde luego, y van quedando cada vez menos grandiosos músicos pletóricos de energía. Pero bueno, Australia siempre está ahí, y ya sabéis que ese rock and roll siempre nos trae buenísimas bandas, sean desde de hace años o actualmente siguen habiendo grupos muy destacados. Vale, vamos con otro asuntillo por aquí. Los chicos, por cierto, los chicos, que joder, ¿quién les iba a decir a ellos ahora que han cumplido 20 años? Y bueno, pues les han hecho entrevistas y tal, lógicamente, también a raíz de la salida de un doble recopilatorio, pues que recoge un montón de hasta 23 canciones de su discografía y tal. Y precisamente hablando de Australia y de los chicos que han girado por Australia ya, no sé si dos o tres veces, creo que han sido tres veces las que han visitado las Antípodas y han podido tocar incluso con Radio Birman allí. O sea, bueno, unas cosas que quién se lo iba a decir a ellos, ¿no? Hace, yo qué sé, 20 años, cuando empezó la banda. Y nada, pues al hilo de esto vamos a escuchar algún par de temillas de este escogidos de este disco recopilatorio, que, joder, tiene muy buena pinta, ¿no? Y así para tener una buena dosis juntita de los chicos, hasta, como os decía, hasta 23 canciones, por el sello Folk Records, lógicamente. Y vamos con este Party Boogie sonando ya. Y bueno, escuchando a los chicos, es que me trae recuerdos de hace unas horas, de anoche en el Crazy Horse, viendo a bandas como los Boderex o los Daltonics o los Wabi Gravis, como es, no me sale. Y bueno, y de las sombras ya hemos hablado, ¿no? Así que, bueno, siempre rock and roll. Los chicos, 20 años, ¿eh? Vamos a escuchar otra de las canciones de este recopilatorio que han titulado 20 years of shacking fat and launching shit by medical prescription. Y vamos con esto que se titula Ship Attack. Is a horrible thing. Y es que esto es una fiesta. No hay nada mejor para un sábado tarde, saltándote la siesta a estas horas. Te invita a beber y a bailar. Seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este sábado 18 de diciembre. Vamos dejando a los chicos y nada, vamos a seguir. Nos vamos hasta Palma de Mallorca. Vamos a escuchar a Danio, que bueno, es una banda que ya sonó por aquí en más ocasiones, pues porque ya tienen dos grabaciones anteriores y acaban de publicar a través de su página de Bandcamp. Es su tercera, ellos le llaman demos, maquetas, ¿no? Y nada, en breve voy a intentar contactar con Adrián, con el vocalista de Danio, para que nos cuente alguna cosilla de esta banda de punk rock asentada allí en Mallorca, ¿no? En Palmada, en Mallorca, sí. Y nada, de esa última grabación que han titulado Punkis y Diablitos, vamos a escuchar alguna cancioncilla mientras contacto con Adrián para que nos cuente cositas de Danio. Bueno, se abre, son 8 temas en esta nueva maqueta o demo, y 8 no, perdón, son 10. Es lo que soy, este es el tema que abre. A ver si os mola Danio. Pues ahí están sonando Danio desde Mallorca con esta tercera maqueta. No sé si nos escucha. Sí, Adrián. Sí, Javi, te escucho. Estupendo. Bueno, vamos a ir ajustando un poquito el sonido. Nada, bueno, que estamos escuchando aquí algún temilla de Danio, que ya comentaba yo que ya habéis sonado aquí en el programa, sí, con las anteriores maquetas. Sí. Y bueno, pues el tema es que... supongo que por aquí ya os conoce algo de gente, pero... Sí, hemos visto que algo de gente nos empieza a escuchar por ahí. Justo ayer nos escribió ¿Me escuchas? Sí, ahora, ahora. Una peña de Menorca que nos invitaron también a tocar. Y nada, bien, la verdad que contentos. No sé, somos bastante simples, hacemos lo que nos apetece hacer. Tampoco esperamos, no sé, no hacemos nada como esperando. Nada especial. ¿Os gusta el punk rock, no? Y juntaros sí, para. Pero bueno, para hacemos hacer canciones. Un punk muy también por ahí, no sé. Somos sudamericanos los cinco, ¿no? Y es lo que nos sale también. No sé, a veces pensábamos, no es lo que se escucha aquí, pero bueno, vemos que la gente viene mucho a los ensayos, se lo pasan genial. Y durante todo este tiempo que no hemos tocado durante 2 años, ahora tocamos este sábado que viene, ajá, después de 2 años, pues nos hemos sí crecido como banda y con mucha gente en los ensayos y vemos sí, esa conexión que nos ha hecho seguir, ¿no? También, la verdad. ¿Y cómo surgió lo de montar el grupo? ¿Os conocíais vosotros allí de pues, la isla? O... también fue muy particular. Yo traje hace en unos 3 años, más o menos. Venía una banda de Argentina, se llama 2 Minutos, que son muy conocidos en Sudamérica. Ajá. Estuvieron tocando en Bilbao también en el 2019. Y nada, tenía un contacto de los chicos de Clandestino de Barcelona que conocían al que organizaba la gira. Y nada, yo le dije que por ahí traerlos a Mallorca estaba bien, que podían venir gente, pero que no me interesaba ni ganar dinero ni tenía para perder. Uh-huh. Y nada, me lo mandó una semana, nos la pasamos muy bien, lo organicé con unos amigos y de ese grupo que hicimos para organizar el concierto, pues salió la idea de montar algo. Jo, pues, bueno, habéis hecho estas grabaciones en plan maqueta. ¿Esto? Sí, sí, las maquetas son... espera que según donde me pongo, creo que soy yo. Sí. Las maquetas son hechas por nosotros, ahí en la sala de ensayo, con lo que teníamos y con el primer guitarrista que sí, que ahora vive en Barcelona, estuvo un tiempo con nosotros, que es... técnico de sonido, que es el que ha hecho las mezclas y esas cosas. Pero hemos grabado esta última en 2 canales, o sea, toda la banda en vivo y después las voces y algún arreglo de guitarra y eso, nada más. Esto es un poco a la vieja usanza, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Sí, tomamos, a ver, mi opinión también personal es que, no sé, producir un disco, aunque lo hagamos solos, lleva un dinero que no tenemos ahora mismo. Claro. Pero sí queremos que las canciones se escuchen, porque nos gusta que se sepan las letras, por ejemplo, no sé. Y nada, un poco por eso vamos a grabar. Sí, también la maqueta siempre decimos es como algo previo a grabar el disco, ¿no? Pasa que en tanto tiempo, pues, hemos hecho 2 maquetas enteras, sin haber grabado disco. Claro. Uh-huh. O sea, que un poquito de cara al futuro, la idea es grabar un disco. Y la idea ahora, después de esta última maqueta, es grabar mejor, sí. Eso es. Sí. ¿Y con temas nuevos o rescataríais temas? Y eso. Claro. A ver, no sé. La maqueta esta, la última, tiene. Nada, tiene 2 semanas en la calle, pero sí, ya hemos hecho algún tema nuevo también. Pero sí queremos grabar bien algo de lo que hemos hecho, ¿no? Nos gustaría que esté mejor grabado también. Uh-huh. Aunque no es que suene mal, no sé. ¿Tuvisteis ocasión de tocar antes de todo el rollo este del virus? Claro, por eso. Otra de las decisiones que tomamos es no tocar con la gente sentada. Entonces, pues, claro, a los ensayos siempre viene gente, fueran como mini conciertos. Y ahora tocamos este sábado que viene, bueno, en un festival bastante grande que se hace aquí, de punk y de electrónica, y es la primera vez después de casi 2 años, creo. Bueno, supongo que lo cogeréis con muchísimas ganas, ¿no? Sí, ahora sí, sí, ya tenemos un par de fechas para febrero y para abril, y bueno, nos han invitado a Menorca, que creo que es en febrero también, sí, también en febrero. Sí, oye, tenemos ganas de tocar, nosotros lo que nos apetece, lo que nos gusta es tocar, tocar con gente. Allí en las islas, que bueno, parece que siempre es complicado, ¿no?, que podáis salir de allí y tal, pero siempre ha habido un montón de bandas, y de hecho a día de hoy hay un montón de grupos haciendo también punk rock y bueno, y todo tipo de música así cañera, ¿no? Sí, sí, es que es complicado salir, no es fácil. A mí me gustó, por ejemplo, lo que hicieron los chicos que también estuvieron por ahí arriba y también vinieron aquí, los chicos de Tenso, que vienen de más lejos, de Canarias, y me gustó, ¿no?, que también es como que grabaron hacia su bola y cuando pudieron salir se tomaron un avión y se fueron a tocar. Me parece que está bien hecho también. Bueno, ellos vinieron aquí, estuvieron en nuestra sala y después tocaron un festival grande aquí. Sí. Y estuvieron muy bien también, me encantan. Ellos son buena gente. Ellos son bastante jóvenes. Sí. Vosotros me da la sensación de que no tanto. Entonces. No. A veces ya, igual con los años uno quizás pierde un poco esa ilusión, ¿no? De tirarse al barro, digamos, ¿no? Bueno, o sea, sí, creo que nosotros la tenemos todavía. Igual me gustó y me acuerdo que lo hablé con Hernán de Tenso. Sí. Aquí por ahí, por lo menos en Mallorca, la gente está como mayor. No hay tanta gente joven. Entonces mola que venga gente joven y, claro, y ver ese espíritu acá un poco, no sé, está como un poco envejecido. ¿Vosotros venís de bandas así, alguna banda que podamos reconocer o que tenga alguna discografía así un poquito? No, ninguno. de los cinco, porque sois cinco. Pues quizá Pablo, el pelado, el guitarrista, tocaba en una banda en Argentina que se llama Víboras. También han grabado bastante cosas, pero así tipo maquetas. Uh-huh. Sí. Y no, nada más. Después el batería es un poco más, sí, es un poco más joven, pero trabaja en otros proyectos de otra música también. No punk, así de punk que puedas tener referencia de otra banda nuestra, no. ¿Y cuál es un poquillo la filosofía de la banda en cuanto a letras y tal? Bueno, las letras son mías. No sé. Son personales. Sí, siempre tenía claro que no quería ser típico, no sé. Mis letras son personales, pero veo que si las haces de verdad, no sé, veo que la gente se identifica o que me comentan las letras y es como que te sorprende, ¿no? Porque, sí, no sé, lleva mucho tiempo escribiendo cosas para mí, porque no tenía banda. Hacía 20 años que no tocaba yo. Uh-huh. Y nada, no, eso también me ha sorprendido. O sea, cuando ves que la gente canta las canciones, no sé. Sí, son pegadizas quizás, no sé, hacemos un punk por lo que nos dicen, ¿no? Se pegan las canciones, no sé. Sí, tenéis ahí un poquito esa, también, ¿no?, ese alboroto, esa, sí, esa rabia y tal, pero bueno, también eso es lo que tú dices, ¿no? Que son... Sí, yo lo digo que es como energía, pero sin perder la melodía, nuestra, sí, forma, ¿no? Oye, también es verdad que yo por ahí canto más a mi bola, y gritando un poco, y después los dos guitarras que hacen los coros son mucho más melódicos y ellos cantan bien, en serio. Ellos sí cantan bien. Oye, me ha causado sensación lo de que quieras caminar de Santurce a Bilbao. Sí. Cuenta. Porque eso es otra de las cosas que por ahí uso mucho en las canciones, son referencias a lo que he escuchado de siempre, ¿no? Y siempre todas las canciones tienen alguna referencia a algo. Bueno, Santurce o Bilbao es una canción típica, pero que después Scorbut usó en una canción de ellos, ¿no? En la primera maqueta, creo. ¿Pero conoces por aquí la zona? Y sí, tal, sí, he estado ¿no?, en Bilbao, estaba en el 2019, he estado el año que estuvo Dos Minutos, lo fui a ver también a Bilbao, y estuve 4 o 5 veces, me encanta, o sea... yo crecí escuchando rock radical vasco y Ramones y bueno, y bandas de Argentina. Claro. Bueno, pues supongo que si en algún momento os decidís a cruzar el charco y venir a la península, digamos. Bueno, supongo sí, que claro, claro. Que aquí sí. A Euskadi, Euskal Herria, os, pues, yo creo que para después de abril, mayo, nos cruzaremos seguro a tocar donde podamos por ahí, sí. Bueno, pues ya sabéis que bueno, por aquí yo, por mi parte, con muchas ganas. Seguro que, joder, que, claro. Sois, que sois una banda que en directo también tiene que sonar muy bien, ¿no? Muy... Ahora, yo creo que es una banda, somos una banda de directo. A mí me parece, humildemente, sonamos mejor en directo. La energía, no sé, de la banda entera. A mí, por ejemplo, cantar las canciones para la maqueta solo, me, no sé, te corta mucho. Me gusta tocar con la banda. Bueno, pues nada, joder, gracias, Javi, de verdad, por la, no sé, mola, ¿no? Que así, sin conocernos de nada, pues, no sé, te hayas fijado en lo que hacíamos, nos anima a seguir, la verdad, de verdad. Sí, bueno, aquí ya es un poco el objetivo también de del programa, ya, ¿no? Que un poquito, sí, dar un poquito de visibilidad a, pues, a bandas como vosotros, que igual, pues, a, por allí estáis, sí que tenéis vuestros seguidores y tal, pero bueno, igual a nivel estatal, como tampoco habéis salido mucho, y realmente hay tantas bandas. Ahí te pierdo un poquito, sí. Espera. ¿Hola? ¿Sí, me oyes? Sí, sí, ahora sí. Y nada, decía eso, que bueno, que como también hay tantas y tantas bandas en todo el estado, ¿no? Y hay una saturación de grupos y todo está en internet y bueno, pues a veces es complicado, sí, ¿no? Sí, es difícil también, ¿no? Es, no sé, por eso te decía también que un poco hay grabar un disco, ¿no? Y producirlo, si no tienen la posibilidad de distribuirlo o de venderlo, es, ¿a quién se lo vende? Claro, no, de las tres grabaciones, no, ninguna la habéis sacado. No, no hay ninguna física. Quizá hagamos cassette de esta, de la última, que estamos viendo cómo, entre nosotros. Sí, quizás sí. Pero bueno, en principio está todo ahí en, está en Bandcamp, está en YouTube. Bueno, y en Spotify también falta la última, que la tienen que aprobar, no sé qué historia. Eso, incluso la descarga es gratuita en vuestra página de Bandcamp. Sí, me parece. Bueno, eso lo lleva Mauro, el bajista, pero creo que sí. Así que, pues ya sabéis, ahí tenéis a Dani. ¿De qué viene lo de...? Seguramente para abril, mayo nos cruzaremos y claro, ya veremos cómo lo montamos y esperemos que estés por ahí, claro, por favor. Sí. Si todo va bien, porque ahora está otra vez un poquito el tema este de... del virus, poniéndolo todo complicado, pero bueno. Sí, ya. Oye, ya, sí. Quería preguntarte por aquí, por... la isla también, con toda esta movida de cuidar el turismo, es como que los turistas pueden hacer cosas que la gente aquí no puede hacer, por ejemplo. Bueno, eso son las historias de siempre. Ya. Bueno, eso pasa, yo creo que pasa en todos los lados, al final todos son intereses y todos son joder, digamos, a la gente de a pie, digamos, ¿no? Los intereses económicos son los que mandan siempre, lógicamente. Igual, dentro de toda esta mierda, a nosotros creo que nos ha servido, como nos hicimos fuerte ahí, lo usamos como nuestro escape, nuestro lugar, ahí en la sala de ensayo. Y vimos cómo se fue convirtiendo en lo mismo para un montón de gente que iba viniendo, ¿no? Y claro, la verdad que ha estado bien también, no me puedo quejar. Oye, una última cosa, ¿de dónde sale lo del nombre del grupo, esto de Daño? Pues tiene como dos referencias. Daño por ahí es como, queríamos una palabra como inventada, aunque haga referencia a Daño. Y después es el apodo que usaba el guitarrista fundador de Ataque 77, que es una banda argentina, pues, de las primeras, digamos, de la primera época. Míticos. Sí. Es más, hemos estado hace dos semanas, bueno, él ahora tiene una pareja y que está con problemas de salud. Yo no lo conozco a él, o sea, usamos, pero bueno, es otra de las referencias de la banda, ¿no? De lo que escuchamos siempre. Y me enteré por un colega por Facebook que estaba con problemas de salud, esta chica, y necesitaba dinero para tratamiento, Y bueno, le hemos organizado, acá hicimos un ensayo abierto a beneficio y hemos juntado algo de pasta para mandarle, así, sin conocerlo, de verdad. Y bueno, yo muy agradecido, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es un detallazo. Pues viene un poco de ahí el nombre, un poquito de ahí, un poco de romper la palabra daño a nuestra forma, nada más que eso. Bueno, curioso, yo creo que se queda, ¿no? Se queda ese nombre, ¿no? Sí, mis colegas de acá de la isla me decían Danonino. Bueno, yo dije, a mí me mola, a mí me gusta. Bueno, y quedó. Vale, pues ya seguiremos un poquito pendientes de lo que vayáis haciendo. Vale, y... sí, bueno, realmente tenemos nos queda un tema que hemos subido medio por la mitad hace un tiempo. Y lo subiremos, creo que ahora para la semana que viene, que es una colaboración, un tema nuestro que canta una amiga, rapeando la primera parte, y la verdad que ha quedado muy muy guapo. Seguramente lo subiremos la semana que viene. Ah, vale, pues nada, ya estaremos atentos, que vale, ahí. Muchas gracias, Javi, y eso. Nada, nos vamos hablando, ya sabes, y si te quieres venir, ya sabes que aquí tienes lugar también. ¿Sí? Sí, bueno, creo que será más fácil que vengáis vosotros. Bueno, espero que vayamos primero nosotros. Sí, sí. Nada, pues Adrián, muchísimas gracias por este ratillo y por contarnos estas cosas. Y nada, le das también un saludo a tus compañeros. Vale, ok, sí, ya me dijeron, le dije ahora, me van a llamar para hablar, me dijeron, no la caes. Y nada, vamos a escuchar algún temita más. Muchísimas gracias, nos vemos. Vale, gracias, Agur. Gracias a ti, Agur. Hasta luego. Es un temazo este Volar, de lo mejorcito de esta tercera maqueta de Danio. Punkis y Diablitos. Vamos a escuchar ahora No me llores. Nuevas a encontrar mi poder. juntos a esta banda, Danio, desde Palma de Mallorca, con este punk rock tan, tan, tan guapo, ¿no? Tan engancha, claro que sí. Y bueno, en esta tarde, los que nos podéis estar escuchando en esta tarde en directo de 18 de diciembre, nada, deciros que hoy en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao, pues es una jornada dedicada un poquito a las distris alternativas y tal. Es un encuentro de distris y con, bueno, pues ha habido concierto desde bien tempranito, desde la una del mediodía, una y media, con 1991. Luego había comida vegana a las tres, y luego supongo que sobre esta hora estarán liados en una mesa redonda hablando de todo el tema de las distris, del hazlo tú mismo y un poco de la difusión alternativa de la música y de todas estas historias, ¿no? Luego, digamos que el plato fuerte a partir de las 8 son varios conciertos con cuatro bandas, que son Bilintz desde Bilbo, Ayotz también desde Bilbo, La Regba desde Donosti, y bueno, Tentáculo desde Sevilla. Qué ganas de verles en directo, que bueno, nos quedamos ya con ganas hace un par de años o así, cuando hicieron unos conciertos por el estado y iban a recalar en Santurchi, y al final, bueno, pues por una lesión de, no sé si fue del bajista o tal, pues no pudieron tocar en el último momento, y nos quedamos con muchas ganas, porque es una banda que venimos siguiendo desde que se estrenaron hace ya, pues igual casi 9-10 años. Se estrenaron con una demo hacia el 2012, veo aquí en su página de Bandcamp, y luego han venido dos EPs más, y lo último que publicaron fue el LP Cansados de Esperar, del que vamos a escuchar este tema, que se titula Extrañas Luces. Son Tentáculo desde Sevilla, hoy estarán en directo en Chirvilenea. Qué rollo más bueno lleva el Tentáculo, como me gusta. Bueno, pues eso, esta noche tener la ocasión de verles en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao, en esta movida dedicada, en esta jornada dedicada a las distris que organiza la DDT de Bilbo, por supuesto. Vamos a escuchar otro tema. Bueno, vamos a ir hasta el EP, hasta el segundo EP que publicaron. Y bueno, Niños de la Edad Futura. Grandes, qué buenos. Bueno, Tentáculo, les veremos, claro que sí, por fin, desde Sevilla, este trío. Y el próximo día 25, en una semana, sábado 25, ¿no? Día de Navidad. Oh, tenemos un concierto muy interesante en la sala El Mendigo de Baracaldo. Ahí van a estar Charlie User y Los Ejemplares junto a Cruella. Buen cartel para ese día. Que lo que más nos gusta de ese día es que cae en sábado festivo por aquello de la Navidad y tal. Y bueno, a nosotros a lo nuestro, a disfrutar de dos bandazas. Y creo que va a ser una velada muy guapa con Charlie User, Los Ejemplares y Cruella. Vamos a escuchar Clase Perdedora. Medias clase perdedora. Sois carne para picadora. Sufres, consumes y trabajas. Sabes que no vales nada. Dejaré de respirar. Trazaremos un plan. En las calles los perros nos obligan a andar. Entre basura y cristal emocional. sabes que no vales nada. Para picadora. No sabes que no vales nada. Esclavos en libertad, os van a envenenar. En las calles los niños ya no quieren jugar. Todo está en promoción, todo está ya en tu interior. Sabes que no vales nada. Es clase perdedora. No sabes que no vales nada. Temazo, temazo, eran Charlie User y los ejemplares, sí señor, en directo el día 25 en la sala El Mendigo de Baracaldo. Dejamos ahí y desde Barcelona, novedad, perdón, novedad absoluta, el primer LP de Againsters, después de publicar un fantástico EP allá por el 2020, se presentan con este álbum de 12 temas, titulado Sweet, Sweet Weekend, y pues un discazo de punk rock and roll, que bueno, esto es una auténtica maravilla. Vamos a escuchar, para empezar, esto que se titula Super Sticky Boy. We run out of food and clothes. suena tremendo, ¿eh? El primer LP, el primer álbum de Againsters desde Barcelona, de este cuarteto. Ahí está la voz de Maki, que bueno, ya vieja conocida porque durante muchos años fue la vocalista, la frontwoman de Monstruos, de la banda de Mallorca. Y bueno, aquí a la batería está el mítico Boliche de, bueno, Subterranean Kids y también ahora con la banda Trapera del Río. Bueno, hay un montón de historias a lo largo de, yo qué sé, desde cuándo, cuántos años lleva este hombre tocando, más de 40 seguramente. Y bueno, pues ahí con este nuevo proyecto, estos Againsters arrasando con ese punk rock and roll que tanto nos gusta, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar ahora esto, se titula Tea and Plum Pea. Pepinazo, de disco, madre mía. Esto, bueno, de momento lo obtenéis en su página de Bandcamp, de Againsters, y ahí habrá edición en 12 pulgadas vinilo, pero bueno, como habrá que esperar, pues porque por lo que está pasando con todas las bandas, ¿no? Que el retraso en la fabricación de los vinilos, pues es lo que hay ahora. Seguimos. Han incluido, entre los 12 temas, han incluido una versión de The Boys, el tema Treatment Kids, y suena así. We'll be right back. Venga, vamos a escuchar una última de Againsters, de este primer álbum de 12 temas, y vamos a escuchar el tema que da título al disco, Sweet Sweet Weekend. ¡A tope! Dicho, discazo, y nada, muy muy pendientes de esta banda, a ver si tenemos ocasión de que se acerquen hasta nuestra zona y poderles ver en directo, que desde luego se lo harán de maravilla. Tienen temazos y tienen material bien bueno en tanto su primer EP de estreno como en este álbum titulado Sweet Sweet Weekend. Son Againsters desde Barcelona. Y ya vamos a acabar un poquito el programa con otra novedad. La verdad es que, bueno, no, hoy no hemos tenido banda invitada, lástima. Hemos tenido la charla telefónica con Adrián, el vocalista de Danio, y unas novedades bastante jugosas, como lo que hemos presentado, de tanto el nuevo disco de Crap, de la banda de Arrasate, como esto que acaba de sonar de Againsters, Danio, y ahora Omnicidas desde Logroño. Omnicidas, que también es una banda a la que hay que seguir de cerca, porque bueno, ya les hemos podido ver también en directo, y bueno, es un grupo de rock and roll desde que nos gusta, ¿no? Este trío de Logroño se estrena con un EP largo, son 5 temas. Se abre con una intro instrumental, y luego viene esto que se titula Nunca Seremos Héroes. A ver qué os parece. Este es el estreno de Omnicidas. No sé si esto tendrá edición en físico. Estaría bien. Pero en cualquier caso lo tenéis, pues eso, colgado en las diferentes plataformas y estas cosas, ¿no? Así que ahí sonando Nunca Seremos Héroes de Omnicidas. opinión de los demás. Aprendimos a correr antes de saber andar. Toda la vida corriendo sin llegar nunca a ningún lugar. Somos los niños perdidos que por descuido habéis tenido. Somos los bebés tan monos que vuestras mujeres han parido. Pequeños delincuentes contra lo establecido. Nunca seré. Ahí están Omnicidas cogiendo la, siguiendo y cogiendo, recogiendo la herencia de los Pirris, ¿no? Al fin y al cabo, pues ahí están Diego y Davis, ¿no? Y con la batería Sier. Y joder, pues una maravilla. Es solo rock and roll, es lo que nos gusta. Vamos a despedir el programa con esto de otro de los 5 temas que aparece, se titula No hay salida, y esto ha sido Asesino el Rock and Roll en este 18 de diciembre. Hasta la próxima semana, que no sé si ya toca hacer un poco resumen de lo que ha sido este 2021. Bueno, ya veremos sobre la marcha, a ver qué hacemos. En cualquier caso, que no pare el rock and roll. Desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Gracias, agur. No hay salida. Esta vez tipo listo, intocable desde tu sillón. Pero todo tiene un precio y esta noche